Vamos llegando hacia el final de este discurso del pan de vida, este capítulo 6 del Evangelio según San Juan, que comenzábamos a leer hace casi un mes con aquel signo de la multiplicación de los panes. A partir de ahí Jesús se fue presentando sucesivamente como aquel que tiene un pan que da vida, luego directamente yo soy ese pan de vida. Y hoy llegamos como al final de la propuesta. Ya no solo es Jesús el pan que da la vida, sino que el pan es su carne y su sangre. Ya las imágenes son muy concretas. El que no come mi carne y no bebe mi sangre no tendrá vida. El Evangelio de Juan en general está escrito de la siguiente manera. En este texto lo vemos claro, sucede en otras partes del Evangelio. Hay una especie de juego, si quieren, de desafío intelectual entre el autor y el lector. El autor, Juan, propone o cuenta diálogos de Jesús con sus interlocutores, y en esos diálogos siempre hay algún malentendido. Por ejemplo, cuando le dice a Nicodemo, hay que nacer de lo alto. Y Nicodemo dice que hay que entrar en el vientre de la madre y volver a nacer. No, Nicodemo, no entendiste. Hoy podríamos poner el mismo ejemplo. Hay que comer mi carne y beber mi sangre. ¿Cómo este hombre puede darnos a comer su carne? Es decir, el interlocutor de Jesús entiende un nivel del discurso. Y el desafío es que los lectores entiendan el nivel más profundo que está detrás. En el caso de Nicodemo, entendemos el bautismo. Y en el caso de hoy entendemos la Eucaristía claramente. Esa referencia a comer su carne y su sangre, si bien la palabra carne no es la misma que cuerpo, pero claramente entendemos la referencia a comulgar, a recibir la comunión. Comemos el cuerpo y la sangre de Cristo. Y entonces uno podría decir, nosotros entendimos, ¿no? Qué brutos los que escucharon a Jesús que no entendieron. Nosotros entendimos. Y entendemos que comulgar es tener vida eterna y listo. Y si uno, me pregunto en realidad si ahí se acaba la cuestión, si alcanza con eso, ¿será verdad que comulgar, que comer el cuerpo de Cristo todos los domingos me da vida eterna? ¿Qué significa eso realmente? Pensaba en esto y pensaba en las primeras lecturas que hemos escuchado todo este último tiempo, que nos fueron acompañando, lecturas del Antiguo Testamento, que fueron haciendo como una progresión. Todas tenían referencia al alimento. La primera hablaba de aquel milagro del profeta que daba de comer a 100 personas con 6 panes de cebada, y Jesús con 5 panes de cebada daba de comer a 5.000. Pero después se habló del maná, ese alimento que recibió el pueblo en el desierto, o el alimento que necesitó el profeta Eliseo para llegar a la montaña santa, el profeta ese que se quería morir. Bueno, y así el Antiguo Testamento nos fue acompañando hasta la lectura de hoy, tomada de los últimos libros del Antiguo Testamento, el libro de los Proverbios. Está en el grupo de los otros escritos o los libros sapienciales. Y justamente se llaman libros sapienciales porque hablan de la sabiduría. En el texto de hoy, la sabiduría encarnada, como una persona. La sabiduría toma voz, la sabiduría es la sabiduría de Dios, que toma la palabra y dice, vengan, les voy a poner una mesa, vengan a comer de mi pan y beber de mi vino. Para el pueblo de Dios, la sabiduría de Dios es la ley, es los mandamientos, es la forma de vivir. Entendemos, así entendían ellos, que Dios nos quiere llevar por un camino que nos lleva a la vida, y eso significa vivir de determinada manera. Esa es la sabiduría que nos alimenta con ese pan y ese vino. Comer la sabiduría significa aceptarla, adaptarla para la forma de vivir. Y pensaba, ¿alcanza con eso? Porque en el fondo el Antiguo Testamento llega a un umbral y se queda corto. Hace falta el Nuevo Testamento, hace falta Jesús. Para terminar de explicar lo que quiero contar, les cuento lo que me contaba, lo que me decía una vez el padre Pablo. Padre Pablo era el párroco de la parroquia vecina, San José Obrero. Habíamos entrado juntos al seminario de mi edad, falleció hace un par de años. Él una vez me contaba, él vivía solo allí, me decía, yo rezo, yo tengo el Santísimo en mi casa, muchas veces rezo y me encuentro con Jesús, pero a veces me falta algo, decía él. Del sagrario no salen dos manitas que me abrazan. Yo necesito a veces un abrazo, ¿no? Es decir, él contaba su necesidad de que ese amor de Dios se convierta en un abrazo real. No alcanza con una sabiduría que te enseñe a vivir. A veces necesitas un abrazo. Y pensaba entonces en ese camino del Antiguo Testamento que nos va dejando como ese hambre de algo más. ¿Alcanza con la sabiduría de Dios o a veces necesitamos un abrazo? Y entonces, de alguna manera, Jesús es ese Dios que tampoco se contentó con regalarnos una ley, con regalarnos una sabiduría, con darnos unos mandamientos, por más lindos que sean. Dios necesitaba también darnos un abrazo. Él también quería venir a hacerse carne y sangre para que su amor se convierta en algo concreto, tangible. No somos seres espirituales que con un buen consejo nos quedamos contentos. Necesitamos, para ser salvados, ese abrazo que nos da Dios en Jesús. Jesús, en su vida, fue regalando ese abrazo de Dios a los enfermos, a los excluidos, a los pecadores, regalándoles el perdón. Y su gran símbolo fue esa mesa de sus amigos, donde nos regaló este sacramento que nos recuerda ese abrazo que Dios nos quiere dar. Claro, pasaron los años, Jesús murió, resucitó, ya no está presente en medio nuestro, pero nosotros seguimos necesitando ese abrazo de Dios. Y entonces los sacramentos, la Eucaristía, la comunidad, se convierte en ese abrazo de Dios tangible. Cuando venimos a misa, no venimos solamente a recibir la comunión, venimos a celebrarla en comunidad. La Iglesia, la comunidad, es la que hoy hace presente ese abrazo. Cuando venimos a misa no venimos tanto a cumplir o a darle algo a Dios, venimos a recibir un abrazo, que lo tenemos que vivir entre nosotros, ¿no? Esto es la comunidad cristiana. La Eucaristía no es solo el pan que comulgo, es la comunidad que celebra. Y en la medida que cada uno de nosotros pueda experimentar esto, va a disfrutar de vivir en comunidad, de celebrar en comunidad. Por eso la Eucaristía nunca puede ser algo individual, algo que yo recibo. No, la Eucaristía es la celebración comunitaria. Que en la medida que la vivamos, la recibamos, la disfrutemos, también la podremos anunciar. Y también entonces nuestro anuncio de la buena noticia no serán solo palabras, buenos consejos, valores cristianos. Será nuestra vida concreta, el abrazo que podamos darle al que lo necesita, nuestro gesto concreto de amor para decirle al otro: Dios te quiere, y yo soy como la encarnación de ese amor de Dios. Bueno, pidámosle a Dios que podamos vivir esta experiencia. Esto es lo que nos da vida, ¿no? Comulgar solamente no nos salva. Nos salva que esa comunión se haga carne en el amor en que podamos vivir entre nosotros.